tarde para reproches, porque ella ya te abandonó y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él. Viviste una experiencia mala en tu vida, porque sonreía cuando se marchó sin decirte nada. Tomó sus valijas, dio la media vuelta y se alejó. La mujer que tú soñaste te prometió eterno amor y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él. Todo ya terminó, ella partió con otro amor y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él. Su amor eterno falló porque no piensa más volver, y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él. Viviste una experiencia mala en tu vida, porque sonreía cuando se marchó. Ya terminó, ella partió con otro amor y se fue a vivir con él, y se fue a vivir con él. Vamos, esencia latina.